Bien de Abajo, un programa de tango. Buenos días, queridos amigos. Acá estamos otra vez golpeando con el tango a las puertas de vuestras casas. Les damos los buenos días. Yo, Juan Carlos Iavagnilio, los saludo, y acá mi amigo Walter Tejera también le va a dar los buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Aquí trajimos una batería, una mochila llena de tangos para compartir con ustedes. Y lo más importante de todo es que, junto con los tangos que les vamos a brindar, les vamos a brindar también algunos razonamientos, algunas maneras de pensar que son parte de nuestro pueblo. Bueno, vamos a arrancar con la orquesta de Ricardo Tanturi y una versión de Recuerdo, el tango de Osvaldo Pugliese. Acá va. Orquesta de Ricardo Tanturi en una versión increíble, tomando el tema de Osvaldo Pugliese y Moreno, Recuerdo. Durante la semana me han preguntado por qué motivo el título Bien de Abajo. Bien, Bien de Abajo se trata de un tango de Héctor Negro y Arturo Penón que tiene su historia. Osvaldo Pugliese le pide a Héctor Negro, hace muy poco tiempo fallecido, gran poeta, junto a Eladia Blázquez, han hecho cosas hermosas. Integrante del plantel académico de la Academia Nacional del Tango. Exactamente, exactamente. E inclusive profesor de la Universidad del Tango. También. Sí, también sí, de letrística sí, en el Conservatorio de Avellaneda, de Música Popular. Sí. Y bueno, le pide Pugliese un tango a Héctor Negro y Héctor Negro le dice que, bueno, maestro, ya lo tengo. Mentira, no tenía nada. Lo hizo de las 12 de la noche a las 2 de la mañana y al otro día se lo lleva Pugliese y Arturo Penón le pone letra. Y ese tango se llama Bien de Abajo, que yo lo voy a pasar por la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Abel Córdoba, para que escuchen una versión diferente, ya que la cortina es Rubén Juárez. Acá va. Soy bien de abajo y anduve a los tumbos, cuerpeando a la mala y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo, me costó mil golpes, pero no afloqué. Peleé por la luz que quisieron robar, y si perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo parado. Y mi gente escuchan mi credo, que a los barquinazos aprendí a cantar. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo, yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan, y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojos me miran de más. Bueno, hemos escuchado la voz de Abel Córdoba con la orquesta de Osvaldo Pugliese en este tema de Héctor Negro y Arturo Penón, Bien de Abajo, que es el título de nuestro programa. ¿Y qué, por dónde va nuestro programa? Por FM Tincunaco, 107.3, tu voz, nuestra voz. Amigo Walter, ¿qué le parece? Hoy vamos a hablar de Pedro Laurens. Sí, ¿qué le parece? Quería rescatar, antes de que usted me dé el pase, estaba escuchando detenidamente una vez más, ¿no? La escuché varias veces, la letra de este tango que hemos elegido como cortina, que le da el nombre a nuestro programa, cómo está presente la temática del barrio. Es muy común en el tango que se hable del barrio, y sobre eso también vamos a conversar. Claro, vos sabés que quería que una pequeña acotación sobre Héctor Negro. Héctor Negro era tan de barrio que sus primeros poemas fueron para la murga, y escribía para la murga. Esta murga que se juntaba en casi sobre la avenida Juan B. Justo, en el club, era un clubcito que llamaba Estrella del Sur, y de ahí salía la murga. Él escribía las letras de las canciones de la murga, así que mirá si era de barrio, ¿no? Sí, si era de barrio. Me interesa mucho la temática. Algo parecido sucedió con Homero Manzi, que también comenzó escribiendo letras para las murgas. Bueno, y después terminó diciendo que prefería escribir letras para los hombres a ser un hombre de letras. Exactamente. Bueno, seguimos. ¿Qué les parece si escuchamos la la orquesta de, en este caso vamos a arrancar con Griseta, un tema de Enrique Delfino? Tenemos una dedicatoria, tenemos un llamado de Malena. Ah, oh, Malena, gran violinista. Y pidió un tango que a ver si usted se lo puede complacer, compañero, el tango Griseta. Pero cómo no, acá está, por la orquesta de Rodolfo Biasi y la voz de Jorge Ortiz. Y después también otro tango por versión de Rodolfo Biasi con la voz de Jorge Ortiz que se llama Marcas. Sobre este tango quiero hacer una pequeña acotación. Dicen que el lunfardo o la letra común de los tangos no tenían metáfora. Escúchenlo después este tema Marcas, van a ver lo que es. ¡Arrancamos! Silenciosa agonía de Margarita Bueno, he cometido una equivocación. He dicho de que este tema, Griseta, estaba grabado por Rodolfo Biasi, bien, y Jorge Ortiz, mal. En este caso, el cantor era André Falgás. Y como está mal anotado, escuchándolo, identifiqué la voz de André Falgás. Así que bueno, menos mal que gracias a mi oído pude salvar esta equivocación. Ahora vamos a escuchar un tango que se llama Marcas, que tiene, dice algo, pero en chairas de tu abandono afila mi encono su terco rencor. Qué locura, ¿no? Cómo. Y hemos recibido un mensaje de una tal Cristina Pasano. Sí, una tal Cristina Pasano que dice, los estoy escuchando, perdón que me ría, dice, los estoy escuchando, parecen hombres serios. Eso tratamos no de sé ser. No sé por qué. Yo en 71 años de vida he tratado de ser un hombre. Nunca lo he logrado, pero he tratado de serlo. Está bien, está bien. Lo que vale es el intento, compañero. Está bien. Bueno, aquí va esta versión de Marcas, Rodolfo Biasi, y ahora sí, Jorge Ortiz. Realmente, escuchen este tema, es precioso. que tu amor dejó en mi vida, un rencor que no te nombra y un dolor que no te olvida. Saldo torturante de un pasado que dejó de ser feliz entre tus manos. Marcas que dibujan en mi cara este gesto que delata las pasiones que me acosan. Mientras a mi lado va la vida embriagándose de amor y de ilusión. Rigor de tu desamor que me dejó para escarmiento. La marca de dos pasiones que anula mi vida con fiero tormento. Bajo un dolor que lastima con puñales de recuerdo, en chairas de tu abandono afila mi encono su terco rencor. De tu abandono afila mi encono su terco rencor. Hermoso tema. Bueno, amigo Walter, ¿cómo andamos con los mensajes? Tenemos unos cuantos, vamos a ir dosificándolos de a poquitito. Tenemos un mensaje de un querido amigo mío que es muy conocido por la gente, que le manda saludos a usted y a mí también por el programa, que es el querido Omar Moyo. Ah, que se ha dedicado. O sea, el tango ha ganado una figura del rock. Sí, señor, ¿no? Se lo hemos robado a Mam, nos enteramos ahora qué significaba, que ya no me acuerdo, pero que nos dijo la compañera acá de la radio. Es el hermano de Ricardo Moyo y se ha pasado el tango y nos ha mandado un saludo y deseo de éxitos. Sí. También tenemos saludos de otros amigos, de Carlos Cortés y. Perdone que le interrumpa. Si no me equivoco, Moyo no cumplía años por estos días. Cumplió el 21, cumplió 6-6, así que le mandamos un muy feliz cumpleaños de acá. Le vamos a dedicar las lombrices. Y también acaba de llamar una oyente que se llama Mónica de José C. Paz y pidió que le pasemos el tango Sin Lágrimas. Ah, qué bello tango. Ese tango pertenece a Charlo. Y lo tiene muy bien grabado la orquesta de Osvaldo Pugliese con Roberto Chanel. No lo tengo acá preparado en la lista, pero sin falta la semana que viene, el viernes que viene, tenés Sin Lágrimas. Bien, y le dedicamos otro tango hoy. ¿Y hoy le dedicamos otro tango? ¿Qué te parece? Buscaremos una linda y se la dedicamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, a ver, vamos a seguir en este caso con, yo diría, una especie de enfrentamiento entre la orquesta de Carlos Di Sarli y la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco. Vamos a hacer una comparación y escuchar las dos versiones. En primer lugar, Siete Palabras, por la orquesta de Carlos Di Sarli. Y en segundo lugar, un tema de Plaza, de Julián Plaza, Melancólico, por la orquesta de Aníbal Troilo. Escuchen estas dos orquestas y realmente después me comentan. Thank you. dos monstruos, ¿eh? ¡Qué dos monstruos! Don Carlos Di Sarli y Aníbal Pichuco Troilo. Bien, creo que Walter quería hacer algún comentario sobre, sobre esto de los arregladores de bueno, Pichuco, ¿no? Sí, podríamos hablar largo y tendido, pero no, no queremos... Abundar. Claro, y tampoco abusar a la gente con tanta información, pero yo, como el que sabe mucho acá es mi compañero Juan Carlos, recién le preguntaba cuál de los dos, la orquesta de Troilo ha tenido grandes y célebres arregladores, Julián Plaza, este último, Astor Piazzolla, Garelo, Argentino Galván, claro. Y yo le preguntaba cuál había sido primero, si Piazzolla o Plaza, y él me dice primero arregló Piazzolla, primero fue el arreglador Piazzolla y luego Julián Plaza, porque queda en la orquesta de Troilo una impronta de Piazzolla, que es la de tocar rubateado, es decir, libre de tiempo en la primera parte y después venir con una parte más enérgica, más rítmica, y eso lo toma Plaza y lo vuelca en este arreglo de melancólico que escuchamos recién. Y con una característica muy singular de Pichuco, tanto Piazzolla como Plaza, como todos los arregladores que tuvo, salvo Argentino Galván, el primero, todos le criticaban a Pichuco la goma de borrar. Sí, es cierto. Después decían porque que no sabía música. Claro, la orquesta tenía que sonar como Pichuco. Tenía que tener una característica y no se podía perder con algunos arreglos que ya tiraban al sinfonismo, ¿no? Claro, expliquémosle a la gente por qué la goma de borrar. Claro. Porque cuando se excedían con el arreglo, cuando tenía demasiadas notas, demasiada orquestación, Troilo borraba. Esto no, queda esto. Y bueno, siempre sonó igual, siempre sonó Troilo. Bueno. Vamos a ir ahora a... ¿Qué te parece si escuchamos un par de milonguitas? Bien. ¿Eh? Acá hay una milonga que es tan linda. Tiene, tiene el aroma de San Isidro, Palermo, La Plata. Milonga que peina canas y milonga antigua. La orquesta Miguel Caló, la orquesta de las estrellas. Después vamos a nombrar alguna de las estrellas. Y la voz, Raúl Verón. ¡Vamos! Allá en el tiempo del copo peina igual agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio, nació mi amor por los pindos con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar a mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos frufru de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los hijos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peña canas y llora por San Martín, a mi Antonio de Porteño Cordón, Rugipi Pervin. Milonga que peña canas y ablanda mi corazón, como el mani Botafogo, rico lombardo y macón. Thank you. milonga la flor más grata de mi tierra de argentinos, lo más puro y más genuino, y agarrao como una mata, milonga la que desata mi donaire de varón, en el rancho, en el salón, donde a tu compás meruco como maquinando a un cuco los bajos del pantalón. Milonga toda mi ciencia, cuando es el viernes distingo que se aproxima el domingo para rumbear pa' la querencia, allá me espera creencia, feliz a Petrona Juana que aguardándome se afana, y cuando llego suspiro, ay, disimula y me mira como no teniendo ganas. Milonga la clara huella, cuando en un baile me arrimo, que me indica en el racimo de mujeres las más bellas, y es al son de tu querella que mis palabras desato y en el corazón las ato, de la que me gusta más bien, ahora sigue tu compás, la punta de mi zapato. Salva una vida y convertite en héroe. Alma nos necesita. Ella es una paciente de alto riesgo porque tiene un defecto en sus genes, que no es hereditario, sino que es una malformación que se llama cromosoma Filadelfia. Necesita trasplante de médula porque si nosotros hacemos todo el tratamiento, el origen del problema va a seguir estando, que es este cromosoma Filadelfia, y ella va a volver a enfermarse, digamos. Almita necesita encontrar a su alma gemela. Regístrate como donante de médula ósea. Conoce más sobre esta campaña en Facebook, Una Médula para Almita, o entra a www.incucay.gov.ar. Dona vida en vida. Todos los sábados, el resumen semanal de noticias de FM Tincunaco. La inflación subió un montón. Y hay compañeros que están 8 o 10 años haciendo suplencia. Lo más destacado de la semana lo escuchás los sábados, de 10 a 12, por FM Tincunaco. A impedir que el matadero se lleve adelante aquí, al costado del arroyo Pinazo. Resumen semanal de noticias, los sábados. De 10 a 12 por la 107.3. ¿Sabías que la leche materna es la mejor comida y la mejor bebida que deben tomar los niños y las niñas como único alimento? Lactancia materna, por una infancia saludable. Los miércoles, de 8 a 9, Decimu, el programa de la cooperativa La Vaca. Decimu, no te calles, Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Decimu, el programa de la cooperativa La Vaca. Ahí va. Los viernes escucha Bien de Abajo, un programa de tango. Bueno, amigos, quería comentarle acá a mi compañero que tenemos un llamado, un saludo ilustre. Acaba de llamar la hija de Marta Rossi, Marta Rossi, que es la hija de Tití Rossi, este bandoneonista muy conocido, sobre el que usted comentará algo. Autor de Dos Canarios, Pa' que te oigan bandoneón. Bien bohemio. Oh, y bien bohemio, que es, qué lindo. Es el tango que le da título a su casa de tango en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, mando un saludo afectuoso y que sigamos adelante con el programa. Pronto te vamos a ir a visitar. Vamos a ir a visitar. Vamos a dar una vuelta por Boé. Claro, por el barrio de Boé. Exactamente. También llamó Oscar Peretto de la Universidad de General Sarmiento, pidiendo que le pasemos el tango Una Emoción, si lo tenemos en programa, compañero. Sí, por la orquesta de Lucio de Mare con la voz de Raúl Verón. Y también mi hija Agustina, que por suerte nos escucha. Perdón, sí. Una pequeña acotación. Sí, dígame. Ese tango, Una Emoción, pertenece a Suñé y Caplún. ¿Oscar Suñé, que juega en Boca, no? No, otro Suñé. Y esta dupla han hecho tangos muy lindos. Generalmente se los conoce por este tango, Una emoción, pero grabado por la orquesta de Lucio De Mari y también grabado por la orquesta de Ricardo Tanturi con la voz de Enrique Campos. Hoy lo vamos a pasar por Lucio De Mari. Bien, ¿eh? Y también llamó Agustina pidiendo un tango en particular que yo le pedí a usted también que lo traigas en su mochila, que es La luz de un fósforo. Así que qué hermoso tango. Cuando lleguen esos tangos los dedicaremos. Y la verdad que me ha dicho usted La luz de un fósforo y yo con la gana de fumar que tengo, usted justamente me incorpora el fuego, Pedro, qué cosa de loco, che. Bueno, basta de cháchara y a seguir cumpliendo. Vamos a cumplir con un pedido que teníamos de la semana pasada. El día que me quieras por... Sí, para el oyente de Derqui. No recuerdo su nombre ahora, pero le estamos cumpliendo en este momento. Claro, nos pidió El día que me quieras por Hugo del Carril. Va El día que me quieras por Hugo del Carril, por supuesto de Gardel y Lepera, y luego un tango que les ruego lo escuchen con detenimiento porque tiene una letra, Vendrás alguna vez. Acá van. Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspiro. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi buen anhelo de tu risa leve, es como un grito. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán la fuente su canto de cristal. La noche que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. Hemos escuchado El día que me quieras de Gardel y Lepera en la voz de Hugo del Carril. Y ahora seguimos con Hugo. Hugo no solamente fue cantante, actor de cine, director de cine, Las aguas bajan turbias. Ese es un tema del que alguna vez vamos a hablar con más detenimiento, pero les tiro una. Era un libro que se llamaba El río oscuro y había sido escrito por Alfredo Varela. Este hombre era militante del Partido Comunista. Sí, señor. Y fue reprimido totalmente, y a pesar de todo, Hugo del Carril, a pesar, en plena época de represión, hizo la película y no omitió del guión absolutamente nada. Un señor, Hugo del Carril. Otro militante y artísticamente completito, igual que Dicepolo, como hablábamos la semana pasada. Sí. Y con toda la energía y la valentía que debe tener un militante. Bueno, vamos a escuchar en este caso Vendrás alguna vez en la orquesta, en la voz de Hugo del Carril. Acá va. Si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríe locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿vendrás alguna vez? Decime. Vendrás por el camino de mi soledad, ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste, y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad, ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Alfredo Malerva, Luis César Amadori, los autores de este tema, Vendrás alguna vez, interpretado por Hugo del Carril. Bien, vamos con algunos saluditos, algunos mensajes que tenemos mucho y... Sí, tenemos varios mensajes y queremos tratar en lo posible de cumplirle a todos. Tenemos un mensaje que dice: buenos días, Juan Carlos, buenos días, Walter, soy Vanessa de Sol y Verde. Me gustaría que dentro de sus posibilidades me puedan pasar un tango de Enrique Santo Discépolo, Gira Gira, o Chorra, o cualquier otro. Besos, éxitos, muy lindos tangos y milongas. Saludos a la audiencia. también se comunicó un amigo que tenemos a través de Facebook en Uruguay. Uh-huh. Este amigo se llama Miguel Gadea Sandler y él es este productor de espectáculos de tango y también tiene programa de radio en Uruguay, uh-huh, pidiéndonos autorización para repetir este programa en el Uruguay. Pero cómo no, con mucho gusto. Para los colegas y compañeros montevideanos. Y llamó mamá, llamó mi vieja. Dice si le podés pasar moneda de cobre. Pero cómo no, tratándose de plata yo cualquier cosa. Imagínate que de moneda. Así que bueno, tenemos más, pero lo vamos a ir diciendo en el transcurso del programa. Perfecto, vamos a ir buscando moneda de cobre. Mientras tanto, vamos a comentar también que hoy vamos a hablar, como dijo acá mi compañero, de un virtuoso del bandoneón que es Pedro Laurens. En este caso, al igual que el programa pasado, estamos hablando de compositores, de músicos. También vamos a hablar de escritores. También tenemos la idea de traer algún invitado para entrevistar acá en vivo, en la radio. Y también tenemos la idea de leer algún autor, como comentamos el otro día, que puede ser Evaristo Carriego, Julián Centella, sí, o el mismo Mero Manzi, para que son personas que están relacionadas con el tango, tal vez desde otro costado, y para darle un perfil también literario al programa, si no le parece mal. ¿Cómo no? ¿Cómo me va a parecer mal dar un perfil? Es mi especialidad. Vamos a ver, vamos a pasar primero dos valsecitos por la orquesta de Juan D'Arienzo para después sí ir a los pedidos que tenemos. Primero vamos a empezar con Lágrimas y Sonrisas. Y en segunda parte, valsecito de antes. La orquesta, Juan D'Arienzo. Los valsecitos románticos. Thank you.

no tiene pretensión, no quiere ser procas, se llama tango y la dama. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procas, se llama tango y la dama. Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones corridas, el muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Poema anónimo que me mandó un amigo y que me gustó mucho para decirlo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Voy pateando globos para el barrio inglés, ¿no? Exactamente. Llamó nuestra querida Rosita, diciendo, este programa está genial, dan muchas ganas de bailar. ¿Conocen alguna milonga por la zona? Bueno, sí. Por ejemplo, El Porvenir estaba haciendo el tercer viernes de cada mes, creo que va a volver. Está el CITE en San Miguel, en la calle Italia. Todos los sábados, así que sí, hay algunas milongas por la zona. Le propongo, compañero, si le parece, que armemos cada semana algún calendario de milongas zonales. Pero cómo no, para los amigos que bailarines que quieren ir a mover un poco las tabas. Cómo no, es una muy buena idea. Bueno, vamos a seguir. Qué lindo, que me quedó grabado el tema de serás muro y no atajo, qué belleza, Es cierto. Qué belleza. Bueno, a ver, ¿qué les parece si volvemos a la picardía? El tango es pasión, el vals es romanticismo, y la milonga, ¿qué es? Picardía, es pícara la milonga. Y bueno, acá la vamos a pasar por Francisco Canaro, Milonga de mis amores. ¿Sabe de quién es Milonga de mis amores? Me parece que de un bandoneonista del que vamos a hablar hoy. Exactamente, de don Pedro Laurens. Y milonga del 900. Homero Manzi, Sebastián Piana. Acá va los dos temas por la orquesta de Francisco Canaro. Thank you. Gracias a todos amigos por escucharnos. Ahora, en este momento vamos a iluminar un poco la mañana, vamos a pasar la luz y un fósforo. Está dedicado para Vanessa y Agustina, la orquesta Aníbal Troilo, la voz Alberto Marino, la voz de oro del tango. Aquí va. Encontramos tú y yo, y al conversar nos detuvimos. Un algo raro tenía cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental al fin siguió la tarde aquella. Después de poco quedó el viento, todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. pero tampoco lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. La luz de un fósforo fue otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. Bellísimo tema y excelente interpretación. Quería hablarles un poquitito de Enrique Cadícamo. Vamos a pasar dos temas de este poeta sensacional que también murió prácticamente a los 100 años. Enrique sí. Cadícamo. Es común la historia de los longevos en la historia sí, de sí, sí, ojo que los tangueros duramos mucho, ¿eh? Por suerte, ¿no? Sí. Yo siempre brindo por lo mismo, porque mi mujer nunca se quede viuda. Exactamente, sí. Me parece muy bien. Bueno, y vamos a pasar dos temitas. Tres esquinas y a pan y agua. Ángel D'Agostino, Ángel Vargas, y corran las sillas, corran las mesas, y a bailar se ha dicho. Escucha esto. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. La noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. La, la, la, la, la, la, la, la. 1920. ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Y este tango que se oía entre copas de champán. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólico dejo. Tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido, y hoy la traigo de vocación. Café la paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas 1920? Los dos ángeles del tango, Tres Esquinas y A Pan y Agua, hermosas versiones. Ambos temas son de Enrique Cadícamo, el poeta Enrique Cadícamo. Bueno, Tres Esquinas, el compositor fue Alfredo Atadía, un bandoneonista eximio que tuvo nuestro tango y que lamentablemente falleció bastante joven. Bueno, a ver, querido amigo Walter, ¿qué van a hacer? A ver, ¿te acordás de eso? ¿Qué vas a hacer esta noche? Sí, queríamos comentarle a los amigos, a nuestros seguidores, ¿qué tal, Como si tuviéramos muchos, bueno, que esta noche nos presentamos con Mora Burke y el Ayunte en Buenos Aires, en Capital. Parque Patricio, ¿no? Parque Patricio, sí, Avenida Chiclana 3045, vamos a estar tocando unos tangos, así que están todos invitados. Aparte de eso, quería leer el mensaje también de una oyente de acá del barrio, Estelita, que dice: quiero felicitarlos por el programa de radio, me gustó mucho el poema que leyeron, sigan así poniéndole buena música a mis oídos. Gracias. Vamos a dedicarte el próximo tema, una orquesta muy poco difundida, pero realmente una orquesta hermosa. A ver si pueden sacar, no voy a decir el nombre de la orquesta, no, solamente la voy a pasar y ustedes me van a decir qué orquesta es. Thank you. Si usted dijo que este tango se llama Mi Fuelle Rezonga y que la orquesta que lo interpretaba era la de Osvaldo Pugliese, ¿acertó? Bueno, amigos, se nos viene una tandita y después de la tandita seguimos con los tangos. Todas tenemos derecho a un parto humanizado. Sos vos quien va a parir y tu hijo quien va a nacer. Te corresponde decidir sobre la atención que vas a tener. Confía en vos, en tu cuerpo y en tu capacidad de parir. Vamos a andar. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar. Martes y jueves de 8 a 9 de la mañana por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Llegó el día en el que decimos ni una menos, basta de femicidios. Yo participo de la movilización no solo porque es necesario, sino porque es urgente, porque los femicidios, la violencia, la falta de respeto hacia nuestros derechos son casos de todos los días, y creo que participar de esta movilización hace visible todas estas situaciones que vivimos día tras día las mujeres, niñas, frente a un Estado totalmente ausente, y creo que visibilizarlos y ponerlo en evidencia no solo, bueno, permite ver estas cosas, sino que además nos empodera, porque juntas creo que podemos hacer grandes cosas y grandes cambios. Me parece que es muy valioso estas participaciones y marchas, porque hacen consciente la problemática entre mujeres y hace consciente también hacia otras compañeras, mujeres que todavía viven y padecen toda esta violencia y todo lo que hoy pareciera algo cotidiano y que debería modificarlo, y tendríamos que empezar a modificarlo desde nosotras. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Argentina Tecnológica, un programa que acerca la tecnología al servicio de lo cotidiano. Argentina Tecnológica, los viernes de 8 a 9, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Argentina Tecnológica. Por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. ¿Estás escuchando? Bien de Abajo, un programa de tango. Tu voz, nuestra voz. Y la voz de una orquesta un poco olvidada, ¿eh? Un poco olvidada. Florindo Sassone. Esa es mi orquesta. De José Luis Brignolo, Chiqué. Acá va. Thank you. Bien, amigos, la orquesta de Florindo Sassone interpretando este tema de Viñolo, Chiquet, qué tangazo. Bien, hemos recibido algunos llamados y, por favor, Walter, el nombre de este señor que acertó. Nahuel Godoy. Nahuel Godoy. Nahuel Godoy nos dijo que, indudablemente, era el estilo de Pugliese. Sí, el mensaje dice, eso es Pugliese. Ah, así qué nomás. Lindo, qué lindo. Nos alegra que los oyentes participen. Bueno, ahora vamos a pasar un temita que nos fue pedido y a ver si lo puedo encontrar. Es un tema que nos pidió una amiga querida nuestra que se llama Marcela Encino, es colega docente y tanguera. Ajá. Y nos pidió que le pasemos este a las 7 en el café era, ¿no? A las 7 en el café, sí señor. Sí. Mientras tanto, aprovecho para agradecer a Ana Sheffer, Nahuel Godoy, Yamila Báez, Juan Torres, Nélida Martínez, Paola Yaguna, que nos pusieron un me gusta en Facebook cuando anunciamos que íbamos a estar en el programa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos con un valsecito y después a las 7 en el café. El viejo vals. De Charlo, un valsecito hermoso. La orquesta también poco difundida, ¿eh? Justamente autor del tango que nos pidieron para la semana que viene. Lágrimas, claro. El viejo vals en la versión de Enrique Campos, Floreal Ruiz y la orquesta de Francisco Rotundo. Muy acá bien. Va. Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso hoy mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho a tu seno los dos corazones latiendo a la par, y impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Rosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calce liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsear. Falena de salón, mi corazón también soñó sus alas de ilusión, quemó tenaz quemó, girando en aquel bar de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué bar, llamaba tu interés aquel bar. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho a tu seno los dos corazones latiendo a la par, frío impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No, si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsear. Una lección de canto de Floreal, el gallego Floreal Ruiz y Enrique Campos, realmente. Y la orquesta, Francisco Rotundo. Bueno, ahora sí, vamos a cumplir con este pedido para esta chica. Marcela. Marcelita, acá va a las 7 en el café. Ojo, mirá que no es una cita, ¿eh? El Caló, Raúl Iriarte. En el modo de vestir, no creas que he venido contrariado a buscar algo olvidado y después vuelvo a salir. Hermano, que sos mi compañero, un amigo verdadero que sabes de mi vivir. Te ruego que me escuches un momento, quiero hablarte del encuentro que me vuelve a hacer feliz. Ayer por la tarde, al llegar a la cortada, oí que me hablaba, y al mirar quién la vi, a la piba Margarita, la que fue mi amor primero, y que yo por mi longuero un mal día la perdí. Te juro que nunca me sentí tan apocado, estaba tontado sin saber lo que decir, pero pronto comprendiendo que vivía equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir. Bien, amigos, hemos escuchado la orquesta de Miguel Caló, la voz de Raúl Iriarte y A las 7 en el café. Hermoso tango, un tango romántico, lindo. Y ahora pasamos al homenajeado de todos los viernes, en la voz de mi amigo Walter Tejera. Sí, hoy vamos a hablar de un bandoneonista, que es Pedro Lawrence. En realidad su nombre original era Pedro Blanco. Exactamente. ¿Sí? Nació en el barrio de La Boca en el 10 de octubre de 1902 y falleció el 7 de julio de 1972, casi a los 70 años. Él fue creador de un fraseo característico que luego se reprodujo en otros bandoneonistas como Mafia, como Marcucci, Siria Cortiz. Y arrancó en Buenos Aires, hijo de familia de músicos, tocando el violín, claro. Cosa que yo no sabía. Y luego, cuando se mudaron a Montevideo, empezó a tocar el bandoneón y se formó solo, autodidácticamente. Y empieza su carrera artística integrando nada menos que la orquesta de Julio De Caro a los 20 años. Ahí estuvo en la orquesta, en una misma fila con Pedro Mafia, los dos grandes Pedros, a quien Piazzolla dedicó un tango que llamó Pedro y Pedro. Pedro y Pedro, sí. Y inclusive, luego también estuvieron juntos en la orquesta típica Víctor. Es cierto. Allí estuvo hasta el 34, Pedro Lawrence, año que se separa de la orquesta de Julio De Caro, porque había un poco de problemas internos entre los hermanos De Caro, si bien la orquesta siguió. Francisco y Julio. Exactamente. Él forma su propia orquesta y debuta en el 34 con una gran orquesta que tenían a un nene en el piano, en ese momento, que era nada más ni nada menos que Osvaldo Pugliese. Precursor de un estilo muy característico y luego formó parte en su búsqueda artística de un quinteto famoso. El Quinteto Real, Horacio Salgán, Enrique Mario Franchini. De Lío, Ferno y Lawrence. Así que Bueno, vamos a escuchar un poco de Pedro Lawrence. ¿Cómo no? Vamos a ver. Yo quisiera agregar que Pedro Lawrence fue no solamente un estrilo brillante con el bandoneón, compuso algunos temas como Amurado, Berretín, Esquinero, y me gustaría... Milonga de mis amores, que escuchamos claro, hoy. Claro, Milonga de mis amores, Vieja amiga, pero me gustaría que escuchen el tango Esquinero. Acá quiero demostrar que cuando el tango era difundido, hasta las radios se asociaban. Vamos a escuchar una voz de Cacho Fontana, joven. Voz de radio si las hay. ¿No? Voz de radio si las hay. Y presentando la orquesta de Miguel Caló, interpretando Esquinero, un tango de Pedro Lawrence que es precioso. Escuchen con atención. Escucha esto. Esta vez quiero glosar entre consonantes estas notas bien flamantes de un tango bien milonguero. Es su autor un gran fuellero con una larga reseña para la historia porteña. Y apláudalo bien, amigos, que aquí su nombre les digo. Pedro Lawrence, por más señas. Esquinero quedó integrada esta revista porteña que hoy se transmitió simultáneamente por Radio El Mundo y Radio Belgrano. Radio El Mundo y Radio Belgrano. El auditorio de Radio El Mundo era cabían aproximadamente 350, 400 personas. Y se iba a ver en vivo a las orquestas. Tiempos pasados, pero qué lindos, ¿no? Y vamos a seguir homenajeando a Pedro Lawrence con un tango de Osvaldo Pugliese, La Beba, y un tango de Pascual, José Pascual, Arrabal. Acá van. Thank you. Felicitaciones para el dúo dinámico. Está saliendo fabuloso el programa. Mensaje de Mora Burke, pero quiero aclarar que yo no juego de Robin. Sí, mi amigo Tejera es Robin. No, no. Bueno, prácticamente nos quedan apenas 6 minutos. No, miento, 5 minutos prácticamente. Bueno, vamos a pasar a Arrabal, que lo habíamos prometido, y vamos a cerrar con Garúa. Tema que va a cantar Alberto Podestá. Por la orquesta de Pedro Laure pasaron cantores como Alberto Podestá, Pedro Linares, Juan Carlos Casas. Lamentablemente el tiempo nos alcanza solamente para pasar a Podestá. Vamos con Arrabal y Garúa. Y ya nos estamos despidiendo mientras empieza a sonar el tango. Buenos días, amigos. Ahora buenas tardes. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Les deseo un muy lindo fin de semana, pero tanguero. No es más que una semana. Nos estamos escuchando de vuelta el viernes. Y escucha esto. Thank you. noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, piso en las sombras, camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy no le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.